La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 4 de octubre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, verso 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca será llena de cascajo. El engaño es un pecado que desespera, como él mismo es engaño. Nunca podemos predecir cuáles son sus consecuencias. El engaño es el obrero más peligroso dentro de la sociedad en la que vivimos. Se retiene jugando con nuestros propios afectos y con los demás, y nos ocasiona violar nuestras más sagradas obligaciones. Si usamos conscientemente dos caras, una verdad, la que usemos en lo secreto para nosotros mismos, y una de engaño, la que usamos en público para con los demás, nos convertimos en engañadores y nos confundiremos con respecto a cuál es la cara verdadera. Y por último, nos engañaremos a nosotros mismos sin percibirlo. Cuando jugamos a una doble cara de manera engañosa, somos nosotros mismos los que cosechamos el engaño que hemos sembrado. El engaño de nuestro corazón carnal, viejo, mentiroso que tenemos en el interior, construye una falsa carretera en búsqueda de la felicidad. Es como un espejismo de agua en el desierto. La cosa por la que nos hemos engañado se desvanece cuando nos acercamos a ella. El engaño en el corazón es más grande que todos los fraudes, puesto que eternamente engaña a nuestro verdadero yo interno. Este engaño destruye la confianza hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los demás. El engaño es como tejer una tela de araña alrededor de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, hasta que ya no tenemos la capacidad de percibir cuál es la verdad y cuál es la realidad, y cuál es la falsedad, cuál es la mentira, cuál es la ilusión. El engaño en nuestro corazón tonto se convierte en un monstruo inmenso que le encanta alimentarse de más engaño. Por consiguiente, en algunas de las ocasiones estamos decepcionados de no encontrar comida de mentira. Luego, la victoria sobre este engaño en nuestro corazón carnal es tan importante cuando lo vemos a través de ser honestos delante de Dios. Quédate aquí, dijo la mujer, aparentando afecto. Aquí vas a estar bien, verás correr a los perritos y te vas a entretener. Luego puso una bolsa con pañales a su lado y una nota que decía: me llamo Juan, padezco la enfermedad de Alzheimer. Y desapareció, abandonando al anciano en una pista de carrera de perros. La que abandonó al anciano era su propia hija, Susana, mujer de 40 años de edad, y un anciano abandonado era su propio padre, este hombre que dejó en esta pista, de 82 años, víctima de Alzheimer. Para librarse de la carga que significa esta enfermedad, esta hija lo llevó a una pista de carrera de perros y lo abandonó en esta silla de ruedas. El juez la condenó a 6 años de prisión. En este caso, que apareció en uno de los periódicos más grandes en los Estados Unidos, conmovió a toda la comunidad. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer es dolorosa, deja a la persona totalmente inhabilitada, ya no puede valerse por sí misma. Este es un caso patético del ser humano que ha perdido lo mejor que tiene y que no es otra cosa que la chispa de la inteligencia. Esa es la condición de la víctima de Alzheimer. Es muerte en vida. No obstante, hay una ley universal que descansa sobre el ser humano. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. El quinto mandamiento del Decálogo de Moisés es esta porción la que le he leído. Y no solo de Moisés, sino de Dios, el cual nos los ha entregado no solo a él, sino a todos. Abandonar a los padres ancianos por cualquier causa que sea, y especialmente si es por solo quitarnos de encima el estorbo que según nosotros de ellos resultan, es el colmo de la ingratitud y del desprecio. En muchos lugares hay establecimientos inclusive excelentes que se especializan en prestar la atención debida a gente anciana. Muchos de los hijos con sabiduría y cariño internan allí a sus progenitores inhabilitados, pero no los abandonan, los visitan. Muchos de estos hijos se toman el tiempo para estar con ellos, mostrando preocupación y ternura. Sin embargo, cuando los hijos no tienen la facilidad de internar a sus padres en lugares como estos, tiene que ponerse en juego otros recursos. En tales casos hace falta un amor muy especial y un cariño único. El mandamiento de honrar a nuestros padres viene de Dios, también viene de Dios para que nuestro corazón se vuelva grato, se vuelva agradecido. Inspiración, paciencia, determinación en los procederes conforme a los eternos planes y justos mandamientos de Dios. Honra a su padre y a su madre, porque no se olvide, algún día será usted el que reciba esta honra. ¿Y cómo será si usted vive mintiéndose, vive engañándose? Con razón la Escritura dice en el Salmo 119-118, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque mentira es su engaño. Yo no sé qué pueda hacer que la propia mentira sea un engaño. Si de por sí la mentira es mentira, ahora entender que también la mentira que tiene es engaño. Dios santo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder si en eso mismo hay engaño? Por eso la Escritura dice, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Proverbios 23:3. Luego usted y yo podremos estar comiendo de este pan delicado que el mundo tiene, que el mundo nos ofrece. Los manjares del avaro y del orgulloso aparentemente se ven atractivos y deliciosos, porque algunos de ellos son hasta gratuitos, son comida engañosa. Estos nos dan la impresión de ser ofrecidos por un anfitrión generoso. Amigo, ¿no se da cuenta que vivimos en un mundo así? Los hombres se tratan de sentir mujeres, o mujeres se tratan de sentir hombres, o en el caso se quieren sentir en un rato de una manera y en un rato de otra. Han inventado todo tipo de mentiras. Vivimos en un mundo rodeado de engaño tras engaño. La ciencia y las respuestas no son un engaño. Nuestro país es uno de los más grandes países lleno de enfermos de SIDA, enfermedad que todo mundo sabemos es producida por la torpeza de no tener una vida casta, una vida limpia. De las tres enfermedades venéreas que había antiguamente, ahora hay más de 25 y la mayor parte de ellas son incurables. Tal vez esté hablando y usted esté enfermo de una de ellas. Amigo que está conmigo, no se engañe. Sembrar de manera incorrecta ante Dios no le sirve a nadie. Engañarse a sí mismo menos. Yo no soy el juez de nadie, solo soy una voz en el camino que está tratando de decirle cómo el engaño es una cosa torpe dentro de nuestro corazón. Tu morada en medio de engaño. De muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Jeremías 9:6. ¿Y usted y yo? ¿Cómo somos? ¿Estamos engañándonos? ¿Qué de su teléfono? ¿Qué de su máquina en la que usted deja recados? ¿Qué de los mensajes que usted puede mandarle a alguien que no es su esposa, su esposo, o a lo mejor ni siquiera es su familiar? Amigo que está conmigo, Dios nos ve y nos escucha. Que Dios nos tenga misericordia a todos y podamos acercarnos al Calvario a recibir perdón. Que Dios bendiga su tiempo y cuidar la verdad es lo más grande. Cristo es la verdad. Que Dios le bendiga.